Listo. Tres. Allá la relación entre los pesos de los bloques. Puta madre. Chase, ah, ¿cómo se llama? T, tensión, T y T, 2T. T y T, 2T arriba, ¿no? 2T. ¿Ven? 2T, 2T. T, 2T. Perfecto. Tenemos el peso. Arriba 2T, T y 2T. 2T, T y 2T. Arriba 5T igual a P. Pero T es igual a Q. Sería 5Q igual a P, ¿no? O sea, Q entre P, un quinto. La B. Toma la captura. Brian, Gonzalo, José, Marina, John, Williams, Jericho, perfecto. Determinar la tensión en la cuerda central. Si se sabe que la cuerda es imponderable, o sea, no tiene peso, inelástica, no se estira, que el sistema está en equilibrio. Peso de la polea móvil, la del medio, 40 newton. Y peso del bloque, 200. Queremos la tensión de la cuerda central. ASMR. Cuatro la B, John Kevin. A ver, analizamos el sistema, ¿ya? El bloque pesa 200, la polea pesa 40. Tensión T. Misma cuerda, misma tensión T. Misma cuerda, misma tensión T. Misma cuerda, misma tensión T. Entonces, para el sistema, actúa T, T, T y T. El peso total, 200 el bloque, 40 la polea. Abajo, 240. Primera condición de equilibrio para el sistema. 4T igual a 240. T vale 60 newton. Pero piden la tensión en la cuerda central. Peso 240. Tensión T. Sesenta y al centro de uno que le indica habitación, ¿sí? De uno que le incógnita. 60 más de uno, 240. O 200, perdón, ¿no? Porque solamente la barra solita, 200. 120 más T1 igual 200. 80 sería. Solamente el bloque, ¿no? Su peso ya no es 240, es 200. 240 era peso más polea. El bloque solo pesa 200. ¿Quién más? T, 60. ¿Quién más? T, 60. Profesor, acá ya no, pues, porque ya solamente el bloque. ¿Qué gráficas? T1, 60 más 60, 120, más T1, 200. Vale 80. 4 la B, Josué, Jerico Enano, ¿no? Ángela B, Bertol, John. Perfecto. ¿Está bien? ¿Qué pasó, Brian? ¿Cuál es el interrogante? ¿Está bien, no? La esfera pesa 10 newton. Allá la reacción sobre la esfera. Considerar las superficies lisas. La fuerza vale 10 newton. La E sale. Sale la E, claro, tienes razón. Claro, han dicho la B, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. He dicho el... Sale la E. Ajá. Sí, Brian, tienes razón. Tienes razón. Es la E. Y han dicho la B. Tienes razón. Gracias por decírmelo. Qué loco, ¿no? Ya está. Saludos. Mi cuenta me ha dado si no me dices. ¿Cuánto sale ese? Thank you. La B, John y Josué. La pesa 10. Incógnita. La normal de la pared le llamo N minúscula. Vamos a un triángulo. Fuerza a la derecha. N minúscula es la hipotenusa y cierra 10 menos normal del piso, ¿no? Se restan porque son colineales. Porque yo, profesor, pero si hay cuatro fuerzas no puede formar triángulo. Triángulos son con 3. Pero como hay 2 colineales, el peso y la normal se restan y queda una sola. ¿Por qué lo resta, profe? Porque son vectores opuestos. Peso menos normal del piso. ¿Triángulo rectángulo de qué? 45, 45, ¿no? Ese 45 pasa acá. ¿Cómo son los catetos iguales? Ya vale 10. Por dato. Entonces también vale 10. Peso menos normal del piso, 10. Pero el peso es 10. Te vale 10 raíz de 2. No piden, pero se puede hallar. 10 menos normal del piso igual a 10. Normal del piso, ¿cuánto queda? 0. Quedó. No, 10 raíz de 2 queda la normal del plano inclinado. Pero te pide la normal del piso. La normal del piso queda 0. Queda dedo. Lado, claro. No sale beso John, Josué, Brian, Jericho, sí. Dado sale. Pero calcular el valor del ángulo teta si el sistema se encuentra en equilibrio. Había un Marina, Ángel, Williams. Pues sube avión. Peso. W. Tensión. W doble, igual es por equilibrio. Misma cuerda, misma tensión. W doble. El peso se descompone, ¿cómo era? Peso seno, peso coseno, ¿no? Peso seno, 2W doble seno de teta y 2W doble coseno de teta. Hicimos un problema, ¿no? El peso se compone en dos. Peso seno del ángulo, peso coseno del ángulo. Y la normal, ¿no? Equilibrio. Doble, que es la tensión, igual a 2W doble seno, ¿no? De acá. Ahí está. Tensión, que es W, ¿no? igual a 2B doble C, ¿no? Seno queda un medio. Mil grados. Bien, ¿no? La esfera mostrada pesa 60 N, está apoyada sobre los planos lisos. Ahí hay las reacciones en los apoyos, en A y en B, ¿no? En la 6, ¿no? Arnold, Jericho, Jesús, Josué, Williams, Ángel y Marina. 7, Jericho dice barco. La esfera mostrada pesa 60. Está apoyada sobre planos lisos. Allá las reacciones son los apoyos. Cuando sale. Siete la B, Bertolt, Williams, Sue, Marina, John, Jericho. Ya, peso, 60, ¿no? Normal de B y normal de A. Ángulo, normal de A. Peso, 60 y normal de B. El ángulo 53, 37, acá sería 53. Sería 53, 37, acá prolonga 53 acá. 3K, 4K, 5K, 37. Escala normal de B es por 15. A 53, 4 por 15. Hipotenusa 5 por 15. Normal de B 75. De 75. La B, ¿no? La B. Ahí está, perfecto. Ayer el peso del bloque B para que exista equilibrio. No hay rozamiento. Peso de A 120. Bluetooth mode. AUX mode. 8. La famosa suma límite. Jericho dado. John Kevin dado. Pero no, profe, multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2. Ya, te compones el peso de A, ¿no? Peso seno, peso coseno. 120 seno de 30. 60. 120 coseno, se elimina con la normal, 60 raíz de 3. Acuerda la misma tensión. Tensión T en A igual a 60. Tensión T igual a 60. Compones el peso de B. Peso de B seno de 37. 3 quintos, y peso de B coseno se va con la normal. 60 igual a peso por 3 quintos, ¿no? Arriba igual abajo. 60 igual a P por 3 quintos. P vale 100. Dedo. 8 dedos, Jericho, John, Josué, Williams, perfecto. Hallar F y la reacción entre las esferas, existe equilibrio. Las superficies son lisas. Cada esfera pesa 30. Cada esfera pesa 30. Hallar F y la reacción entre las esferas, existe equilibrio. Superficies son lisas. Cada esfera pesa 30. A la 8. Gracias, profesor. Gracias. No hay nada. Sistema. F a la derecha, a la izquierda la normal. 30 más 30, las esferas pesan 60. Normal del piso. Normal del piso sería 60, ¿no? Arriba igual abajo. Y F igual a N. Esfera pequeña, pesa 30, N, y la reacción entre las esferas. Ángulo es 37, formas un triángulo. 30, normal, 40, normal no sé, y R. 37, 3, 4, 5, 30, 40, 50. El normal es 40. F es 40, porque son iguales, ¿no? Derecha igual a izquierda. Y la reacción entre los bloques es 50. 40 y 50. Casa, muy bien, ¿eh? Casa. excelente, ¿eh? Jericho ya está bien, ¿eh? Ya están ya ustedes en algo, en física. En estática está muy bien. Hay que repasar bien estática, por favor, ¿ya? Para dinámica, próxima semana se usa estática. Te sigue rozamiento, se usa estática. Trabajo potencia, se usa estática. Energía, se usa estática. Cantidad y movimiento choque, se usa estática. Movimiento armónico, se usa estática. Fluido, se usa estática. Se llama estática de fluidos. Electrostática, se usa estática. O sea que la estática es la base, chicos. Tienen que saber estática, sí o sí. Bien aprendido estática. La columna, ¿no? La columna vertebral de la física es la estática. ¿No? Mandamos al otro lado el 3 a multiplicar y que te quede. Y terminar la tensión en la cuerda, sabiendo que la esfera pesa W, no hay rozamiento. Alfa 30 grados. Alfa 30, abajo sería 2 alfa, sería 60, ¿no? Queremos la tensión de la cuerda. La esfera pesa W, no hay rozamiento. John Kevin, avión. No jodas, huevón. Avión, John, Jericho, dice triángulo equilátero, Josué, Williams, Bertolt. Venga. Esto. De doble normal. Y tensión. Tienes ahí, entonces, es un triángulo, ¿no? Peso W, la normal y la tensión. Ángulos. Normal con tensión. Alfa es 30. Normal con tensión forman acá 60. Normal con tensión, 60. Acá es 60. Normal, ¿por qué 60? Porque alfa 30. O Si acá es 90, acá 30, acá es complemento 60. 60-60. Normal contención. Arriba. Alfa vale 30, acá es 60. Acá es 30. Si acá es 30, acá 90. Acá arriba es 60. Normal con peso 60. Normal con peso 60. Oh, sorpresa, 60-60-60. Equilátero. Peso W, tensión W, normal W. Triángulo equilátero. ¿Sí? Por favor, el tema de estática, ¿ya, chicos? Próxima semana nos toca el tema de dinámica. Ya hemos resuelto las 3 preguntas del examen y las 10 preguntas de las full prácticas. Listo, chicos. Cuídense mucho, por favor. Repasen bien estática. La estática es la base, chicos. Estática es la base. Ustedes saben estática, todo lo demás le va a ir bien, por favor, ¿ya? Listo, chicos. Gracias, Brian. Gracias, Jerico. Hablamos. Gracias. Gracias, Jerico. Josué, gracias, William. Chao, Marina. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, Luis. Buen fin de semana también para ustedes. Cuídense del COVID, cuidado con la tercera ola y a estudiar. Chao, Ángel. Chao, Kevin. Chao con todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Sí. Qué raro, bro.